Amigo, ¿está usted pasando por problemas, pesares, desilusiones, temores, traiciones, enfermedades, dificultades financieras? Si usted me dice que todo está muy bien en su vida, permítame decirle que o usted es un santo o un gran mentiroso. Ahora, en serio, permítame hacerle una pregunta. ¿Puede confiarle a Dios sus problemas? Y sin dudarlo ni una fracción de segundo, la respuesta debe ser sí. Vamos a averiguar en la palabra de Dios lo que un hombre llamado Job hizo, lo que sus amigos hicieron y dijeron, y lo que Dios realizó en la vida de este conocido personaje del Antiguo Testamento. ¿Puede confiarle a Dios sus problemas? Ese es el tema de nuestro estudio bíblico de hoy. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre, le hago llegar mi sincero saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Job. Usted lo encontrará antes del libro de los Salmos y busque el capítulo 13. Y vamos a ver un versículo y luego muchos otros versículos en este libro, pero este es el versículo que pone el cimiento para lo que tengo que decir. Todos tenemos problemas. La mayoría pensamos que tenemos más problemas que los que realmente tenemos y que tenemos más problemas que los demás. Pero pocos, o quizá ninguno, ha tenido jamás los pesares que un hombre llamado Job tuvo. Y en medio de sus problemas, sus dolores, sus dificultades, sus perplejidades, su quebrantado corazón, su consternación, su desconcierto, él hace una declaración increíble que se encuentra en Job, capítulo 13, versículo 15. «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos». Todos sabemos que Dios es necesario, que sin Él no existiríamos. Espero que lo sepa. Pero esa realmente no es la mayor pregunta. No solo es Dios necesario, la gran pregunta ¿es Dios suficiente? Y sabemos que Dios da bendiciones, pero debemos también admitir que Dios permite los problemas. Entonces, ¿podemos confiarle en nuestros problemas? ¿Sabe usted lo que el diablo piensa? El diablo piensa que alguien que sirve a Dios sin ningún interés secundario es un tonto. Por favor, retroceda a la primera parte de este libro, Job capítulo 1, los tres primeros versículos. Versículos del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Ahora escuche algo impresionante. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Él era un varón poderoso. Espiritualmente, él era un gran hombre. Financieramente, él era un gran hombre. Domésticamente, él era un gran hombre. Pero el diablo sospechaba de los motivos de Job. El maligno dijo, «Un momento, la única razón por la cual Job sirve a Dios es porque Dios ha sido muy bueno con él. Dios lo ha sobornado, Dios lo compró». Adelantémonos, por favor, al versículo 6. «Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios». Ahora mire esto. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Sabía que a Satanás, en la Biblia, se le llama el acusador de nuestros hermanos? Las criaturas angélicas venían a presentarse y entre ellas venía Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, de paso le diré que Satanás significa adversario. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De hecho, él todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora preste atención al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, Dios, ¿no existe alguna intención secundaria por la cual te sirve? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí Satanás lanza un desafío al rostro de Dios concerniente a Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, él realmente no te ama, ni se preocupa por ti. Él realmente no confía en ti. Tú simplemente le has comprado, lo has sobornado. Él ni siquiera sabe lo que son los problemas, ya que tú pusiste una cerca a su derredor. Sé que hay una cerca a su alrededor, porque he intentado pasarla y tú no me lo permites. Tan solo déjame darle algunos problemas tamaño industrial. Déjame herirlo, ponerlo en tinieblas, causarle pérdida, sufrimiento y dolor. Dios, y te diré cuánto te ama. Él escupirá tu rostro, te maldecirá la cara. Note el versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora, como veremos, Satanás le causará problemas increíbles a Job. Y al final, después de todos esos problemas, Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El diablo le dijo, Dios, él te ama porque tú has sido tan bueno con él, porque tú le has dado riquezas, porque le has dado hijos, porque has puesto una cerca a su alrededor. Él te ama porque, amigo, esa es la más débil clase de amor. Cuando usted le dice a su esposa, te amo porque eres linda, o cuando ella le dice a su esposo, te amo porque provees para mí, ¿qué pasará si él pierde su trabajo y ella pierde su belleza? Esa clase de amor puede ser amenazante, y esa es la clase de amor que Satanás pensó que Job sentía por Dios. Le amas porque, elimine el porque, y desaparece el amor. Déjeme decir algo en forma incidental aquí. Cuando usted expresa amor a su cónyuge, a sus hijos o a cualquier persona que en verdad ama, elimine el condicional porque y diga simplemente te amo, no porque lo que tienes o por lo que haces, sino por quién eres. Satanás no podía creer que Job amara a Dios por quien Dios era. Debía haber un motivo ulterior. Y es que el mundo es de esa manera. ¿Sabe lo que el mundo dice? Bueno, ese hombre va a la iglesia por razones de negocios. O esa persona está en el ministerio solo para ver qué puede sacar. Y así por el estilo. El diablo está lleno de esa clase de mentiras. Y él no cree que nadie puede amar a Dios simplemente porque ama a Dios. Así que el libro de Job nos mostrará que Dios no solo es necesario, sino que Dios en sí mismo es suficiente como para que le amemos y confiemos en Él en medio de nuestros problemas. Ahora aquí están tres preguntas que deseo hacerle, y si usted puede responderme sí a estas preguntas, usted tiene el mismo tipo de fe que tenía Job. Pregunta número uno. ¿Puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimiento? ¿Se puede confiar en Dios cuando uno se encuentra sufriendo? Recuerde lo que dijo Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job sufrió una pérdida increíble. Continuemos con el versículo 13. Estamos en el capítulo 1. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Es decir, primero, Job había perdido sus finanzas. Él tenía todos sus animales, su ganado, sus rebaños. Él era un ranchero acaudalado y súbitamente, en un instante, todo le fue arrebatado. Bueno, si mañana por la mañana usted se despierta en pobreza, si la bolsa de valores se viene abajo y usted tiene todo en acciones y bonos y su tan llamada fortuna se desvanece, ¿podría usted aún confiar en Dios? ¿Podría? Bien, espero que sí. Job quedó en la quiebra de la noche a la mañana. Hubo pérdida financiera. E inmediatamente después de todo eso, no solo la pérdida financiera, sino también la pérdida de su familia. Mire, por favor, el versículo 18 del capítulo 1 y verá qué más aconteció. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Podríamos decir que fue como si un gran tornado de la mano de Satanás hubiera golpeado la casa donde los hijos de Job estaban. Y fueron arrebatados a la eternidad. Es decir, la casa completa se desplomó sobre su familia. Job había perdido sus finanzas e inmediatamente después pierde a su familia. Pero el diablo aún no había acabado con él. Job va también a perder su salud. Vaya al capítulo 2 y leamos el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y ahora Job está cubierto desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies de grandes úlceras y llagas que han herido su cuerpo con fiebre y dolor. Su cuerpo está absorbido con la infección que erupcionaba en su piel, tanta que Job tomó un fragmento de una olla de barro quebrada para rascarse, y al hacerlo, supuraciones putrefactas salían de las llagas. ¿Puede imaginarse estar cubierto de la cabeza a los pies con furúnculos sangrantes y malolientes? Job había perdido su fortuna, su familia y su salud, pero el diablo aún no había terminado con él. Job tenía tres amigos que vinieron para consolarle, para hablar con él, pero de consoladores no tenían nada. Quiero que escuche lo que uno de ellos dijo. Busque Job capítulo 4, versículo 7. Elifaz le dice a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? En otras palabras, Elifaz le dice: Job, viejo picarón, ¿qué es lo que has estado haciendo de malo? Porque nadie sufre de esta manera siendo inocente. Dios nunca ha dado la espalda a la gente justa. Elifaz asumía que Job tenía un pecado secreto. Si Job hubiera estado haciendo lo bueno, nada de lo que le pasó le hubiera pasado. Perder su fortuna, perder su familia, perder su salud y hasta su reputación. Todos nosotros cuidamos celosamente nuestra reputación, ¿verdad? ¿Qué haría usted si perdiera su reputación? ¿Qué, sin que usted haya hecho nada malo, la gente piense que sí lo hizo? ¿Qué si la gente empieza a criticarle y decir que usted tiene la culpa y usted ni sabe de lo que están hablando? Hay muchas personas que tienen esa filosofía en estos días. A muchas de ellas usted las ve en la televisión transmitiendo un mensaje que dice: Si usted está bien con Dios, va a tener riquezas, va a ser acaudalado, tendrá dinero, comodidades, carros hermosos y lujosos. Usted lo tendrá todo. De paso, envíenos un generoso donativo. Amigo, esta clase de personas abundan en la televisión. ¿Lo ha notado? La idea o filosofía detrás de esto es que la única razón por la cual usted sufre es porque ha hecho algo malo. Así que arregle sus cuentas con Dios y tendrá todo lo que quiere. Déjeme decirle que hay una sola cosa equivocada con esa filosofía. No es cierto. Algunos de los santos más santos de Dios sufrieron tremendas vicisitudes y nunca tuvieron nada. Aquí tenemos al pobre Job, sumido en sufrimiento, total bancarrota, sus hijos muertos debido a un tornado, su cuerpo infectado con una terrible enfermedad, y como si eso fuera poco, sus amigos se preguntan, ¿qué de malo habrá hecho Job? Ahora, en medio de todas esas circunstancias, Job alaba y glorifica a Dios. ¿Puede usted hacer eso? ¿Puede confiar en Dios cuando está sumergido en sufrimiento? No piense que la fe es la forma de evitar el sufrimiento. Vayamos por un momento al libro de Hebreos, capítulo 11. En este capítulo, Dios da una lista de los héroes de la fe, aquellas personas que hicieron cosas increíbles por fe. Y tenemos breves destellos de sus victorias. Los versículos del 32 al 35 dicen, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Si solo leyera eso, yo me enlistaría de inmediato. Si eso es la fe cristiana, póngame en esa lista. Si parece que todo es solo miel y nada de hiel, pero espere un minuto. Desde el versículo 36 hay un cambio. Otros, y subraye esa palabra, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En este punto a lo mejor usted pregunta, ¿pero qué hicieron de malo? La respuesta está en el versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tenían un buen testimonio, y no habían hecho absolutamente nada malo. Y pensamos en aquellos que lograron escapar y los que pudieron soportar. Les fue dada la fe para escapar, fe para soportar. Unos fueron puestos en libertad, otros encontraron la muerte. ¿Tiene usted la fe para ser liberado? Pues me alegro por usted. ¿Tiene la suficiente fe como para morir? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Sencillamente esto, usted puede tener fe y calamidad al mismo tiempo. Tener fe no significa que usted va a salir bien librado siempre. Fe no es recibir de Dios lo que usted quiere. Fe es aceptar lo que Dios le da. Entonces la pregunta es, ¿puede confiar en Dios cuando usted está sumergido en sufrimientos? Entre quienes me escuchan, tal vez hay algunos que están confinados en sus casas debido a alguna enfermedad. Podrían decir como Job, «He aquí, aunque él me matare, en él esperaré». Si usted puede decirlo, tapará la boca al diablo. Verá, el diablo piensa, «Tan solo dejen que esos creyentes tengan un poco de problemas, que tengan persecución, que terminen en bancarrota, dejen que uno de sus hijos muera, que tengan alguna enfermedad que consuma su cuerpo, que tengan ese tipo de problemas, que sean culpados por hacer mal, cuando ellos no han hecho absolutamente nada malo, ellos maldecirán a Dios. Pero Job aseguró, yo no voy a maldecir a Dios, yo voy a alabarle. Job expresó, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amigo, quiero que veamos lo siguiente. Mire lo que dice Job en medio de tan trágicos pesares. Leamos en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, observe esto. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Ha notado que cuando las personas no pueden culpar a otros por los problemas y dificultades que están pasando, le echan la culpa a Dios? Dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, no le culpó a Dios por sus calamidades, más bien alabó el nombre de Dios. Amigo, ¿ha aprendido a alabar el nombre de Dios cuando está en problemas? Cuando está en dificultades, se siente protegido por los poderosos brazos de Dios. Si aún no tiene esa seguridad, le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, confieso que frente a algunos problemas, tengo la tendencia de culparte como un mecanismo de autojustificación. Perdóname y ayúdame a aprender lo que tú quieres enseñarme por medio de las dificultades. Señor Jesús, tú pagaste con tu propia sangre la culpa de mis pecados cuando moriste en el Calvario. Te agradezco por ese amor indescriptible con que me amas y te invito a que vengas a mi corazón y a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Perdóname, sálvame, límpiame y usa mi vida de acuerdo a tus divinos propósitos. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, le agradeceríamos que nos escriba al respecto para tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida en Jesucristo.